Clara, estamos aquí en el noticiero Punto y Aparte. Hoy Maraí Martínez no va a poder estar en el noticiero por poderos por su familia, ¿no? Pero vamos a tratar de llevarles a todos ustedes la información en esta mañana, como todos los días, tratando de llevarles la mejor información lo que acontece en nuestro estado de Nayarit. Y pues tenemos información donde nos llegan las noticias locales y un formas de fiscalización y transparencia contra corrupción, dice el gobernador Miguel González. Al inaugurar el Foro Nacional de Armonización Contable, Evaluación de Metas y Fiscalización realizada en la Ribera Nayarit, el gobernador Miguel González afirmó que estamos obligados a emplear nuevas herramientas e instrumentos de fiscalización y transparencia para erradicar la corrupción. Con la presencia del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, así como los contralores estatales y los titulares de los órganos de fiscalización autónomos del país, el mandatario Nayarita recordó que si hay reglas, que si hay reglas claras también existen cuentas claras, reglas claras y fáciles de cumplir, porque una cosa lleva a la otra, y otra que nos enseñaron nuestros abuelos y que a cada rato se las repito, dijo el gobernador, cuentas claras, amistades largas, ¿verdad? Y el servidor público, sobre todo esa, toda esa nueva generación de gobernantes en los municipios y la representación en el gobierno estatal, así como los diputados y las diputadas, que estoy seguro que este cargo que ahora desempeñan es solo una escala técnica. Estoy seguro que su vida política no solo puede, sino también debe ser mucho más larga y fructífera. A eso se refiere lo de las amistades largas, pero la que más nos debe apurar es la de la sociedad. El gobernador González también trajo a la memoria la primera ocasión en que fue diputado, pues cuando teníamos que revisar la cuenta pública, nos presentaron una hoja también en carta, y luego decía 1000, 2000, 3000, 4000, era el capítulo, y el capítulo 1000, y luego un número con una coma, que 104 millones era todo, pues lo que resultaba significativo era la mayoría de votos, no la mayor cantidad de información, y si alguien necesitaba más conocimientos, porque por casualidad hubiera algún contador, alguien con la vocación para la revisión, le decían, remítete al capítulo 1000 o al 3000 y luego no lo leíste, ¿verdad? Y bueno, era muy rápido, eran tres cuentas, parecían claras, pero no todos tuvieron amistades largas con la sociedad. Estamos dando cuenta, dijo el gobernador, de que además de ampliar la información, teníamos que ponerla en español, porque después llegó el tiempo de esta democracia donde se hizo necesario para la supervivencia del sistema político mexicano aportar más información. Entonces ya eran legajos, no una simple, sino la mayor cantidad de información. Pues el gobernador ayer estuvo hablando de la nueva estructurización que vendrán, nuevos instrumentos de estructurización para pues hacer la revisión, ¿verdad?, de las cuentas claras de los funcionarios, y que esto día con día sea más claro para la sociedad, para que la gente esté bien enterada de lo que está pasando en nuestro estado, de lo que está haciendo cada uno de los funcionarios públicos, que pues en este caso, tanto desde los diputados hasta el mismo gobernador, tiene que hacer sus cuentas claras y transparentes. Así lo dijo ayer el gobernador Miguel González en la reunión que sostuvo el día de ayer. También tenemos más información. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en marcha. El principal objetivo de esta actividad es promover el acercamiento de niños y jóvenes con los científicos para que conozcan directamente qué se hace en las áreas de ciencia y tecnología en todas las universidades e instituciones de enseñanza superior. En este caso, correspondió a la Universidad Autónoma de Nayarit dar el banderazo de inicio del evento. El gobierno del estado, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología de Nayarit, en coordinación con la Universidad Autónoma de Nayarit, lleva a cabo la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2008 con una amplia variedad de talleres, exposiciones, conferencias y visitas guiadas. De acuerdo con las citaciones del Coordinador General de Investigación de la Vinculación de la Secretaría de Investigación de Postgrado de la UAM, Edwin Soto Ceja, se espera que cientos de alumnos de esa alma mater participen en la 15ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. El principal objetivo de esta actividad, dijo, es promover el acercamiento de niños y jóvenes con científicos para que conozcan directamente qué se hace en los años de ciencia y tecnología en todas las universidades e instituciones de enseñanza superior, y en este caso correspondió a la Universidad Autónoma de Madrid dar el banderazo al inicio del evento. Con la representación de personas de la UAN, Omar Gustavo Gutiérrez, su secretario de Investigación y Postgrado, Rubén Bogarín Montoya, dio la bienvenida a los alumnos de la Escuela República de Chile al taller de conservación y preparación de alimentos en el plantel encargado de esta área. Gracias al trabajo realizado por el gobierno del estado a través del COSIPEN, del 20 al 24 de octubre las universidades, los centros de investigación y las empresas abren sus puertas a los niños y jóvenes para mostrarles el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación con el objetivo de integrarlos a esos temas para que en un futuro ellos puedan ser los promotores de un mejor desarrollo en nuestro país. Las escuelas invitadas a las actividades dentro de la universidad son República de Chile, Colegio de Adunzi, Rafael Ramírez e Indio Mariano, entre otras instituciones que estarán visitando a la UAN en sus diversos planteles, tales como la Universidad de Antología, Turismo, la Unidad Académica de Agricultura e Ingeniería Pesquera. Y pues en verdad que de veras es muy importante esto que está haciendo el gobernador del estado, pues darle la oportunidad a los jóvenes, a los niños que de las escuelas primarias y secundarias, de las preparatorias, para que valen y se den cuenta de ellos del trabajo que realizan los científicos mayoritos, las gentes que están dedicados a la ciencia, a la tecnología, verdad, que se dedican de veras de lleno a esto y que han penetrado en sus materias, que ellos conocen, las materias de cada quien, la especialidad de cada uno de ellos, y puedan los jóvenes y los niños pues conocer ampliamente, conocer ya cómo se están dando las cosas allá en un nivel más alto, lo que es el nivel universitario. Y pues, muy buena la introducción que está haciendo el gobernador para que este tipo de acciones se lleven a cabo aquí en nuestro estado. Es la Comisión Nacional de Educación y Tecnología. Tenemos más información en esta mañana. Y pues, también nos hablan de que en cuestión de seguridad, nos dicen que el estado de Nayarit es el más seguro del país. De acuerdo con un informe del Centro de Investigación para el Desarrollo, Nayarit pertenece o permanece como el estado más seguro del país. Las actividades de la delincuencia organizada impactaron durante el 2007 en la percepción sobre inseguridad en el país, según criminólogos consultados por la ciudad. Conforme ha dicho análisis, mientras en el resto del país los actos ilícitos graves se han incrementado, nuestro estado permanece en el último sitio de la tabla de incidencias, por lo que está garantizado su clima de paz y orden propicio para generar desarrollo económico y empleos. La tabla elaborada por esa institución, publicada recientemente por un diario de circulación nacional, contempla los robos de víctimas, violaciones, robo de vehículos y otros delitos, mostrando que los estados donde hay menor incidencia de ilícitos, incluyendo los no reportados, son Nayarit, Chiapas, Querétaro y Zacatecas, en ese estricto orden. En contrapartida, los estados que registran mayor cantidad de ilícitos son Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Quintana Roo, México, Guerrero, Distrito Federal, Durango, Sonora y Oaxaca, también en riguroso orden. El resto de los estados se ha clasificado de la siguiente manera, atendiendo en todos los casos el número de víctimas y delitos por cada 100.000 habitantes: Coahuila, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Puebla, Tlaxcala y Yucatán. En seguida, Tabasco, Aguascalientes, Nuevo León, Colima, Campeche, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Chiapas, y al último nuestra entidad federativa con menores índices de víctimas y delitos. De acuerdo con las estadísticas de la ciudad, en 2007 hubo en Nayarit 8.2 víctimas, 1.4 violaciones y 6.3 robos de vehículos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Chiapas El segundo estado más seguro se registraron 12.48 víctimas, 4 violaciones y 12.8 robos de vehículos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, el estado más inseguro, Baja California, registró un incremento de 66.5 víctimas y 12 violaciones por cada 100.000 habitantes. Así de que pues estamos en pues en la tabla en el número uno de los estados, el estado más seguro, más seguro de seguridad, en lo que se refiere a seguridad pública. Y pues que bueno, ahora que tenemos, aunque sea eso en nuestro estado, bueno, también más, aunque sea, parece ser que las cosas en nuestro estado van bien, pues estamos dándonos cuenta de esta gran noticia que nos dan, de que somos el estado más seguro del estado de Europa, el estado más seguro de todo el país. Hoy es Marcos 21, ¿verdad?, de octubre. En medio de las negociaciones de los dictámenes relacionados con la reforma energética, los intercambios dentro del Partido de la Revolución Democrática fueron intensos y abarcaron tanto a la dirigencia como a gobernadores. En este contexto, al término de una reunión en la sede del Sol Azteca, el coordinador de los senadores Carlos Navarrete sostuvo que, con base en lo tratado, no existe argumento alguno para relatear lo que en realidad es una victoria para el PRD. Posteriormente, en el Senado de la República, Navarrete Ruiz sostuvo que la lucha contra la privatización de petróleos mexicanos está triunfando contundentemente, ya que, aunque no se logró el 100% de las propuestas contenidas en la iniciativa del Frente Antiprogresista, los puntos centrales del proyecto fueron considerados y aceptados. A lo largo del día, legisladores y dirigentes sucedieron un encuentro con los gobernadores de Extracción Terrorista, de Zacatecas, Andalia García, de Guerrero, Saferino, Torreblanca, para informarles sobre los alcances de la negociación. Al término de la reunión, García Medina señaló que aún estaban en la etapa del análisis del contenido de los dictámenes. Estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios del Senado, Carlos Navarrete, y en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, así como otros legisladores. Ahí Navarrete fue insistente en señalar que Andrés Manuel López Obrador ha sido enterado en detalle del contenido de los dictámenes, por lo que expresó confianza y seguridad en que la victoria será de proporciones mayores y dejará muy satisfechos a todos los mexicanos que se han opuesto en los últimos meses a la entrega de premios a intereses extranjeros. A su vez, el dirigente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, destacó que en las discusiones interesadas en el Senado se concreta un acuerdo con el PRI y el PAN, donde lo fundamental es que se ha impedido la privatización de premios y se ha garantizado, opinó, el respeto y respeto de la Constitución. Explicó que ese será el piso de la administración en el Sol Azteca, por lo que dijo que el partido va a honrar los acuerdos alcanzados con el Tricolor y el Grande Azul, que van a permitir, consideró, la modernización de Pemex y la transferencia de recursos a la paz estatal. Indicó asimismo que los legisladores que están a cargo de las negociaciones en el Senado de la República tienen el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional Terrorista, en tanto que Navarrete Ruiz destacó, tanto en la sede del Senado como en la del PRD, que es un socialismo con la dirigencia partidista, los gobernadores y todos los que han participado en el movimiento en defensa del petróleo, los acuerdos que se han logrado con el PAN y el PRI en el Senado. Por su parte, entrevistado en un hotel capitalino donde se realizó la reunión con los gobernadores, el diputado periodista Juan Guerra señaló que ha habido avances sustanciales, no habrá privatización de contratos de riesgo, no habrá empresas filiales, hay transparencia para Pemex en el combate a la corrupción y la dependencia va a tener recursos para invertir y hacer frente a sus requerimientos. Adelantó que este martes habrá reuniones con los diputados para dar a conocer los logros alcanzados por el PRD, aunque reconoció que evidentemente en las negociaciones hay aportaciones de todos los partidos, pues no todo puede ser siempre al 100%, pero se han logrado las demandas sustanciales. En ese contexto, la pregunta expresa dijo que no hay elementos que pudieran adelantar un voto dividido del PRD en torno a la reforma energética, por todos los cambios que se han logrado en las negociaciones y el hecho de que los principios medulares que reivindicaba el Sol Azteca no fueron tocados. Creo que todos nos sentimos representados en que no se privatizará Pemex, que no hubiera contratos de riesgo y que cambiara el régimen fiscal de la paraestatal, concluyó el senador Carlos Navarrete. Y pues dice que pues al fin de noche se logra un acuerdo de tanto el Partido Revolución Institucional como Acción Nacional, como la Revolución Democrática. En este caso, pues vienen a un acuerdo, parece ser que pues va a ser un acuerdo que va a dejar contentos a todos los partidos y pues a toda la gente que en verdad estaba ya de tiempo buscando la manera de que pues se quedaran las cosas como ellos querían, que fuera mejor, ¿no? Tenemos más información en esta mañana. Personal militar perteneciente al 43º Batallón de Infantería con sede en Tepic y funcionado en la 13ª Zona Militar localizó un centro de acopio de marihuana en una casa ubicada en las inmediaciones del poblado Puente de Tomorlán, municipio de La Viesca, por lo que se solicitó el apoyo a la delegación de la PGR a fin de gestionar la orden de cateo. Una vez obtenido el permiso para entrar a dicha junta, personal de la PGR y tropas militares de la Comando Territorial entraron y aseguraron 3.887 kilogramos de marihuana, la cual se encontraba al interior del inmueble y empaquetada en 256 envoltorios con azúcar, canela y costales de maíz. Incineración, perdón, a las 18:50 horas del 17 de octubre de este año. Pues ahí está una asombrante mano de droga, en este caso marihuana, en Puente de Tomotlán, el pueblo de Corea de la Sierra, de Puente de Tomotlán. Pues ahí está, para descubrir ese gran, dar un golpe fuerte ante el narcotráfico. Detenidos quedaron dos sujetos que murieron muerte a un policía municipal y lesionaron a uno más. En hechos ocurridos en la población de Jesús María, en el municipio de Almeyán. Los ahora detenidos son Hermín Gervasio Gómez, de 30 años de edad, y Gonzalo Valles Álvarez, de 35 años de edad, ambos originarios y vecinos de Ayundarista, en el municipio de Almeyán. Fueron detectados en el interior del poblado de Jesús María. Sobre los hechos ocurridos el pasado 31 de agosto de este mismo año, resulta que el hoy obseso comandante Antonio Valentín Bernabé se encontraba junto con otro agente municipal en la asociación del Consejo Electoral Municipal, y repentinamente el agraviado se percató de la presencia de dos sujetos quienes ocasionaron algunos ruidos. El comandante portaba en ese momento una lámpara en la mano, por lo que alumbró a uno de los sujetos, a quien el hoy obseso identificó y le dijo textualmente que ¿qué hubo? ¿A dónde vas, al niño? ¿Vas del arma? Disponiéndole a ese sujeto, abajo, repentinamente se escuchó la introducción de arma de fuego, resultando y asumido el comandante, así mismo el otro agente municipal, Valerio Solís López, quien resultó lesionado con un cachazo, quedando desorientado y desviado en momentos de posibilidad. Y luego de fechas, los sujetos se encontraron localizados y con armas de fuego transitando por las calles principales de la prisión de Mina del Mariano. Por eso, los ahora detenidos fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público para responder por los delitos que les imputan. Pues ahí están prendidos ya esos jóvenes que de veras han hecho, eran buscados por la policía del Estado por el asesinato que habían hecho contra uno de los agentes policíacos allá en Jesús María. Tenemos más información en esta mañana. Juan Carlos Medina Tornil, de 48 años de edad, es un hombre de la víctima de la delincuencia y un mujer y propietario del negocio denominado Pintura FMC. Tiene más que se localiza por la Avenida Tecnológica Patrocinal y por delante de la colonia de las Islas. El que fue resultó que durante la mañana del miércoles a las 9 de la noche llegó a su negocio como todos los días y al ingresar al mundo se percató de que el techo de plafón estaba roto. Cuando se cuenta de que había sido visitado por los amantes de los genios, quienes se llevaron una pequeña caja de plástico en color negro en la cual había 7.400 pesos en efectivo, documentos cobrables, entre otros. Según se pudo conocer que los ladrones, una vez con los botines en manos, agarraron por la vía tecnológica y al llegar a la calle Che Guevara de la colonia 2 de agosto, justo a un costado de negocio de 36 automáticos blancos, procedieron a abrir la caja del dinero y tras hacerla, ahí mismo la dejaron para continuar con su fuga con rumbo desconocido. Al lugar de los hechos acudió el personal de la PEI, y la Secretaría de Seguridad Pública, quienes levantaron el acta del caso al efecto de continuar con los interrogatorios y dar con el paradero de los de él o los presuntos responsables de este delito, quien se los imputa a estas personas que por ahí son un tipo de género, y pues se llevaron 7.400 pesos de pertenecientes al propietario del negocio, ¿no? Vamos a ver, vamos a continuar con noticias por ahí, dice, tenemos más información. Los gobiernos de México y Cuba firmaron ayer un memorándum de entendimiento en materia de migración, el cual, según señaló el ministro de Relaciones Exteriores de ese país caribeño, Felipe Pérez Roque, permitirá evitar que el territorio mexicano sea utilizado por las mafias como un corredor de tráfico de cubanos, ya que las dos naciones son víctimas tanto de las redes que cometen estos ilícitos como de la política de Estados Unidos, que alienta la migración ilegal de la misma. En el contexto de la visita oficial que realizó todo el bloque a nuestro país, el canciller y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, ofrecieron ayer una conferencia de prensa conjunta en la que sostuvieron que los dos gobiernos ya superaron el periodo de parálisis y casi ruptura de sus relaciones diplomáticas, recuperaron el diálogo político y la confianza mutua, además de que se solucionó el problema por la deuda que tenía Cuba con nuestro país por medio del Banco Nacional de Comercio Exterior, y no hay ningún veto ni aísla para los empresarios mexicanos. Inclusive, la funcionaria adelantó que el gobierno mexicano votará una vez más en favor del levantamiento del bloqueo contra Cuba en la asamblea que tendrá lugar el próximo 29 de octubre de la Organización de las Naciones Unidas. Luego de una relación que sostuvieron en la Cancillería Mexicana, los representantes de los dos países informaron que el memorándum firmado ayer define una serie de procedimientos para frenar la inmigración ilegal y facilitar el tránsito legal según el ordenado de personas entre ambos países, además de que se establece un mecanismo para desincentivar el uso del territorio mexicano para los perfiles de redes de trata de personas. El diplomático cubano dijo que en dicho acuerdo se expresa claramente el compromiso de México de devolver a los migrantes ilegales, en tanto que su gobierno se obliga a recibir a los que hayan llegado directamente por mar a México, y se tienen plazos específicos para estas repatriaciones. En el caso de los cubanos que lleguen a México por medio de Centroamérica, el memorando señala que podrán ser regresados a Cuba siempre y cuando se siga un procedimiento y haya comunicación permanente entre el Instituto Nacional de Migración y las autoridades migratorias de la isla. Se acuerda además un esquema de cooperación operativa marítima entre la Armada de México y la Dirección de Tropas Guardafronteras de la República de Cuba. Este último incluirá la intersección de embarcaciones involucradas en el tráfico de personas, la detención de los traficantes y la realización de las operaciones de devolución de los nacionales de ambas partes para la vía marítima. Por la vía marítima, explicó Pérez Roque, quien apuntó que actualmente hay en México casi 10.000 cubanos detenidos por la Secretaría de Gobernación, donde se firmó dicho documento por los dos cancilleres y el titular de la dependencia, Juan Camilo Moreno, que subrayó que la relación con Cuba es una prioridad del gobierno del presidente Felipe Calderón, mientras Pérez Roque destacó la importancia de la firma de este convenio para reducir y enfrentar este fenómeno de migración y los diversos delitos que están conectados con él mismo. En el documento, ambas partes rechazan la adopción de medidas coercitivas unilaterales y de leyes extraterritoriales como el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos en contra de Cuba y la ley Hines-Burton, que establece restricciones y afectaciones a las empresas mexicanas también señalan que mantendrán un intercambio permanente para dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento del memorando acordado, por lo que mediante el grupo que trabaja de trabajo sobre asuntos migratorios y consulares, Cuba y México se reunirán al menos una vez al año para tal efecto. Bueno, pues ahí está muy bien, ¿verdad? Para nuestro país, que las relaciones entre Cuba y México, bueno, pues se restablezcan, vuelvan a la calma, vuelvan a la tranquilidad, vuelvan a ser los mismos que vienen antes, ¿verdad? Porque, pues en realidad, el estar mal entre países, pues, de veras que nos traen muchos problemas a los que vivimos en uno de esos países, ¿no? Tanto a los cubanos como a los mexicanos, nos afecta muchísimo. Y pues que bueno que ya el gobierno federal esté preocupado por eliminar todos esos contratos que se estaban dando entre los países. Recuerden cuando Fidel Castro llamó a Vicente Fox, ¿verdad?, como lo trató en una cumbre por allá en Monterrey, en Nuevo León. Y pues, todos esos problemas que se han venido dando aquí en su país a causa de la mala relación que tenían tanto los gobiernos mexicanos como los cubanos, son parece ser que las cosas se están poniendo bien, tanto para México como para Cuba, y pues también México, en el ramo del tema del impulso empresarial, ahorita ocupando uno de los primeros lugares del mundo mundial, por eso se nos está dando problema en la organización de las Naciones Unidas, un lugar no permanente, pero que se van a dar a pulso y que el gobierno federal de veras ha estado trabajando duro para que esto ya se pare, para que esto ya se mejore, tratando de evitar que el narcotráfico o la delincuencia organizada pues también aquí en nuestro país, ¿no? Esto es todo por hoy aquí en Punto y Aparte. Quiero venir a Fernando Daniel Martínez con nosotros aquí con más noticias para llevarlos a todos ustedes, los profesionales, lo mejor, la información que a usted le gusta estar pendiente de todo lo que pasa en nuestro estado, así como en nuestro país, estar pendiente de lo que pasa, y pues nosotros aquí nos encargamos de llevarles a todos ustedes a estos profesionales la información más reciente que acontece tanto en el país como en nuestro estado. Señores, muchas gracias, yo soy Alfredo Díaz, los espero en los Estados Unidos mañana.